en Clave de Jazz. Un saludo a todos los oyentes del programa En Clave de Jazz, yo soy Paco Alcaraz y comenzamos. Thank you. Esto que sonaba es la banda británica Light of the World, y en el año 1999 estaba incluido este tema dentro de su LP Inner Voices, este tema llamado I Like. Esta banda se funda en el año 1978 y uno de sus miembros fundadores era Jean-Paul Blue Monique, de la banda Incógnito, de ahí que se note una clara influencia del sonido Incógnito en lo que es lo que hemos escuchado. Vamos a continuar sin irnos muy lejos de las Islas Británicas con la Average White Bar. Eran la Average White Band. Este grupo pues era natural de Escocia, se va a Estados Unidos y bueno, y allí rompe con los típicos grupos que hacían funk, ya que la mayoría de los grupos eran, por decirlo así, negros, y como el sonido que ellos hacen es bastante peculiar y bastante fiel a lo que es la esencia del funk, pues deciden saltar el charco, instalarse en Estados Unidos y hacer este tipo de música que, como ya habéis visto, es un sonido espectacular. El tema más famoso de esta banda es archiconocido como el Pick Up the Pieces, que se han hecho infinidad de versiones. En clave de jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. Thank you. El caso de Bernie Williams es similar al caso de Wayman Tisdale. Exjugadores profesionales, en este caso Williams era exjugador profesional de béisbol, y tras su actividad profesional como jugador decidió dedicarse a la música, aunque no ha sido tan prolífico como lo sería Tisdale en su momento. Sí decir que lo que ha hecho es bastante bueno. En este caso, este tema que ha sonado se llama Ritmo de Otoño, incluido en un LP del año 2009 llamado Moving Forward, y le acompañaba el gran saxofonista Dave Koz. Ya habéis podido escuchar que es una pasada, y vamos a continuar. Ahora lo que manda es la actualidad y el recién trabajo del batería neozelandés Kirk Buchanan. Thank you. De reciente aparición, esto que acabamos de escuchar del batería neozelandés Kir Buchanan, llamado Miss Josephine, el corte número 8 de su último trabajo, publicado recientemente, hace escasamente un par de semanas, Goodbye Yesterday, como os decía, hace clara referencia al sonido West Coast. Yo siempre digo que el sonido West Coast es o era como la alta cocina que se hacía en la música pop norteamericana de los años 80. Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. Lo que sonaba era la banda holandesa The Jazz Invaders, y lo El tema que sonaba, como decía, es Dudu, clara influencia de sonido africano fusionado con un gran conjunto de viento metal, como habéis podido escuchar. Vamos a continuar ahora con otro cantante de influencia cristiana llamado James Bowman III. Where You Been Lately, James Bowman III, incluido en su LP del año 2011, Epiphany. Y estos son cositas de esas que encontramos nosotros por internet interesantes, llamado Steve Lee Group. We'll be right back. Esto es de un trabajo del año 2003 del, como decía antes, Steve Lee Group, y el LP se llamaba From the Ground Up y lo que ha sonado se llamaba Still in Love. Ahora me gustaría escuchar y compartir con vosotros un tema del pianista Tom Grant, precioso. It's not the words that you say, but the look in your eyes, and your eyes tell the story that your words belie, and the wistful smile that you wear makes my tears start to fall. 'Cause your look says it all. Ooh. I would break down the wall to find a side of yourself is where you go to hide, because so much goes on behind the wall, and your look says it all. Yes, your look says it all. Every time I see a face so expressive, mere words can't erase all the longing that is there whenever I come to call. 'Cause your look says it all. Yes, your look. Esta maravilla que sonaba es del pianista Tom Grant, incluido en su LP del año 1993, The View From Here. Prometo en un futuro poneros la versión del tema Fantasy de la Earth, Wind and Fire que hizo este pianista, porque es una auténtica pasada. esta radio convencional, este no es tu programa, donde el jazz es la clave. Lo que ha sonado era de un grupo, una gente llamada Clément Julien, eran franceses, solamente se conoce un trabajo de ellos, que es lo que ha sonado, o parte de lo que ha sonado. El tema que ha sonado se llamaba Manix, incluido en su LP Pan-American del año 2004. Sigue una línea muy de sonido muy que nos recuerda las bandas sonoras de las películas de los años 60. Como también hace el disc jockey también David Holmes, conocido entre otras cosas por hacer la banda sonora de películas como Ocean's Eleven, lo que es la saga de las películas de Ocean's Eleven, pues un sonido muy similar. Vamos a continuar con Mario Biondi, de su último trabajo que sacó este pasado año 2013, y su colaboración con el gran Al Jarreau. Light to the world. Y para cerrar el programa de hoy, me gustaría despedirme con un tema de la cantante coreana Yoon Suna, de su LP del año 2009 de Voyager, llamado The Linden. Con él nos despedimos por hoy hasta una nueva edición de este vuestro programa, En Clave de Jazz. Yo soy Paco Alcaraz. Buenas noches y hasta la próxima. And there's your voice that echoes still in my head. Though I recall the things you promised, I cannot believe that you'll stand 'neath the linden once again. And I'm walking down the side, walking rush hours flow, and in the windows your reflection lingers still. You might return one lovely morning, but will you be changed when you're standing 'neath the linden once again? Since time is a thief, I'm out in my reckoning. Though I'm saving every second, they're slowly turning into sand. And I wake up in the sunrise with sand in my hair. There's your voice that echoes still in my head. Though I recall the things you promised, I cannot believe that you'll stand 'neath the linden once again. And I'm walking down the sidewalk in rush hours. And in the windows your reflection lingers still. You might return one lovely morning, but will you be changed when you're standing 'neath the linden once again? Since time is a thief, I'm out in my reckoning. Though I'm saving every second, they're slowly turning into sand. Since time is a thief,